¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Ya iniciamos este último programa de este año de Noche de Terror en Tierra de Panteón para todos los vivos que se mueren de miedo. Ya estamos en, por así, final de este año nuevamente con bastante... Yo me quedo con buen sabor de boca, la verdad. Estuvo muy interesante este año, por como siempre. Y bueno, más que nada agradeciendo a todas las personas que nos escuchan, a todas las... Radio Escuchas que tenemos aquí en San Miguel Allende, fuera de San Miguel Allende, por supuesto, allá en Estados Unidos, todas las personas que nos escuchan vía internet, cómo no. Bueno, buenas noches, Saúl, ¿cómo estás? Pues estamos bien, bien, bien, ya este es último episodio, su último programa. Pues muy contentos, ¿verdad?, de estar aquí, último día, y esperamos recibir muchas llamadas el día de hoy. Así es. Ya tenemos disponibles los teléfonos aquí en cabina. El 15 de mayo. Porque hoy es último día y es día de regalos. Ah, claro que sí, por ahí nuestro amigo Saúl se puso bonito esta noche. Y nos trajo unos regalitos por aquí. Ya más adelante les estaremos explicando la dinámica o cómo podrán llevárselos. Y también les vamos a decir qué regalos tenemos para todos ustedes. Bueno, les recuerdo los teléfonos aquí en cabina, el 15207-99 y el 15200-09, ya están disponibles aquí para que nos llamen y nos cuenten las últimas historias de este año. Así es, también tenemos a Marianita, siempre nos acompaña. Buenas noches a todos, pues aquí de nueva cuenta. Yo también me voy muy contenta de todas las experiencias que aquí viví y pues vamos a ver qué nos depara este programa. Así es. Pues bueno, vamos a dar inicio aquí con nuestros patrocinadores que también año con año nos dan las gracias por estar con nosotros. Bueno, en este año vamos a agradecer aquí a Videstra, Fotografía y Video, que con él van a poder cubrir bodas, 15 años, bautizos y todo tipo de eventos sociales, culturales y deportivos. Te ofrece presupuestos sin compromiso, facilidades de pago. Nos ajustamos a tu presupuesto. Búscanos en Facebook o en YouTube como Videstra. Comunícate al teléfono 415-1098-0161. En Videstra Fotografía y Video. ¿Cómo no? Vamos a ver. Bueno, muchachos. Parece que ya tenemos una llamada por ahí. Vamos a ver quién nos habla. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Quién habla? Me llamo Serafín. Serafín, ¿quieres contar una historia? Sí, me quería aquí aventar mi historia. Ok, ¿de dónde nos hablas? Soy de acá de Marroquín. Muy bien, cuéntanos, Serafín. No, pues es que... Una vez que yo andaba aquí pisteando acá con los compas, ¿no? Bueno, como ahorita, pues, ya ve que aquí en Marroquín está un arroyo. Sí. ¿Ya ha venido, no? Sí. No, ya ha venido. Se me hace que más que asustados andan enfiestados acá nuestros amigos de Marroquín. Así que un saludote para allá a Marroquín, que la pasen muy bien y de veras ojalá y no se les pase la fiesta y después vayan a tener por ahí un susto. Un saludote ahí al buen Serafín y a compañía, porque no creo que esté, como dice él, pisteando solo, ¿verdad? Entonces un saludote, aguas con los sustos hasta allá, hasta Marroquín, ahí por el arroyo, por ahí dicen que espantan, ¿eh? Y sí hemos ido a Marroquín, sí conocemos por allá. Un saludote a toda la gente. Bueno, pues les recuerdo que los teléfonos son el 15207-99 y el 15200-09, los teléfonos de cabina de Radio San Miguel, para que se comuniquen con nosotros, nos cuenten sus historias. Pero bueno, pues antes de eso también tenemos por aquí a Mariana, que tiene seguramente historias que contarnos esta noche, ¿verdad, Mariana? Saúl, por supuesto que también tendrá algo que platicarnos en este último programa, por supuesto Luis. Y les voy a pedir acá a nuestros amigos que vayan pasando, porque... Se me hace que tienen que irse pronto, ¿verdad? Entonces, de una vez vamos a entrar con ellos. ¿Quién va a platicarnos? ¿Tú? ¿Sí? No, bueno, ¿en cuál? ¿En este? Ok, le pasamos este micrófono, mira. Se tocó el de lujo. Entonces, a ver, platícanos, ¿cómo te llamas? Ok, de manera anónima lo vamos a hacer. Pero platícanos qué situación es la que vienen a contarnos. Hasta aquí, hasta la cabina de Radio San Miguel. Sí, no, pues es que ¿Han visto el hotel abandonado que está ahí por el, ¿cómo se llama ese? En la calle de Calzada de la Presa. Algo así. Bueno, pues yo andaba con mi novia, entonces pasábamos y me llamaba mucho la atención el querer entrar ahí. Entonces ya cuando iniciamos un programa nosotros con un amigo, pues le dije, pues vamos a meternos ahí. Uh-huh. Y le dije, pero pues hay que meternos de día porque pues de noche... Para ubicar el lugar, conocer un poco. Sí, ¿no? Entonces en sí entramos y fue algo así como extraño porque luego llegando, no sé si haya sido un grito de una persona, eran las 3, 4 de la tarde... O quién sabe, pero se escuchó un grito así de mujer, extraño porque era, ya ves que está mucho el cerro, uh-huh, sí. Entonces pues así como que difícil que alguien grite de un lado o de otro, uh-huh. Y así, entonces pues íbamos grabando y pues nosotros nos quedamos así de, ay, qué onda, y pues así empezamos, no, pues ya nos recibieron con esto, entonces ya entrando, lo que empezamos a ver, se sentía algo así como feo, no sé, muy extraño se sentía. Y lo que me acuerdo, que había muchas imágenes, bueno, ¿cómo te explico? En las paredes se veían muchas caras, rostros así, muchos muy, como si estuvieran sufriendo, algo así. De hecho, me acuerdo de una chica que parecía como que estuviera así como de ladito y como si en la boca abierta, así extraño. Uh-huh. Pero bueno, eso no fue lo fuerte, sino... Fue ya cuando subimos a la segunda, al segundo piso, ahí en los cuartos, pues en los hoteles los hacen iguales todos los cuartos, pero ahí había unos que no les entraba la luz, estaba oscuro. Nosotros íbamos pasando, íbamos tres chavos, un amigo, yo y mi primo y yo, uh-huh. Y mi primo se había quedado atrás, un tantito atrás. Entonces nosotros íbamos entrando a un cuarto, pasando por ese... cuarto oscuro, y de la nada se escuchó que nos aventaron como una madera, algo así, desde el cuarto, de ese cuartillo, y pues nosotros nos sacamos de onda, dijimos, ¿qué pasó? ¿Alguien tropezó? Algo así. Entonces volteamos y mi primo, pues así espantado nomás, se quedó viendo hacia el lado de donde estaba ese cuarto oscuro. Entonces agarramos y nos metimos ahí, entonces empezamos así a hacer las grabaciones y todo, y le dije a mi amigo que pues dejáramos las de estas celulares grabando. Uh-huh. Y de hecho aquí todavía traigo el video donde se escucha parte del pues del ambiente de las calles, ¿no? El sonido, pero hay una parte en un como el minuto 4 donde se escucha como quejido así como algo así. Uh-huh. Es raro. Ya después bajando ahora como si fuera una especie de sótano. También ahí sí, de plano, la luz no entraba y no nos cargamos lámparas porque pensamos que en todos lados iba a haber luz. Entonces, pues sí, de plano, ¿no? Entonces, y de hecho se veía hacia abajo, apenas iban los escalones porque los escalones daban como vuelta. Entonces, apenas iban hacia abajo y cero luz, no había nada. Entonces íbamos bajando, pues ahí como con miedo, así como porque pues ya nos habían hecho eso primero. Sí. Y ya dando la vuelta, pues empezamos a, bueno, bajamos obviamente, y oscuro, solo llegaba una pequeña lucecita del, yo creo un cuadrito de luz pequeño, y eso fue lo que, pues así como que se veía raro, porque se veía así como pequeñas sombras así, no exactamente pequeñas, sino se veía como que así como que pasaban de un lado, uh-huh, a otro, pero no se les veía todo completo, sino sentían, como que sentían la vibra, las energías, sí, ¿no? Por ahí rondándoles. Sí, entonces luego ya pues ya no salimos porque sí salimos espantados. De hecho a mi primo le dije que pues la verdad sí me disculpara porque no pensé que nos fuéramos a pasar eso. Uh-huh. Ya después lo que nos sucedió a mi amigo y a mí, fue que nos habían dicho que si nos metíamos, que tuviéramos cuidado porque nos podíamos llevar una... Sí, alguna energía, no tanto tan positiva, que sí. Se fuera con ustedes, ¿no? Sí, y ya bueno, pasó el tiempo, exactamente a la semana después, yo nunca había sufrido de, ¿cómo se le dice? Parálisis del sueño, algo así. uh-huh. Y que mucha gente dice que se te sube el muerto y cosas así. Ah, ok. Me pasó eso, sí, nunca no me desvelo así mucho. Bueno, en esos tiempos no me desvelaba porque trabajaba y uh-huh. tenía que dormirme temprano. No me desvelaba, entonces fue así extraño. Y bueno, yo lo que tuve esa sensación fue que en el tiempo de que no me podía mover, de hecho me duermo con una almohada sobre los ojos, no vi si algo extraño, solamente sentí que algo me abrió la boca, algo así como si me hubiera agarrado uh-huh. así de la parte de arriba de abajo y me hubiera abierto la boca. Y se sintió así como un frío que se empezó a meter así en mi pero pues yo mi respiración sentía que era de la nariz y no de la boca, solo se empezaba uh-huh. a sentir el frío. Entonces, como pude, me moví, sí, así como que muchas fuerzas le tienes que echar para poderte mover, porque uh-huh. si de plano te puedes mover. Y pues, ya me levanté y ya mi mamá me dijo que tenía y así, entonces pues ya me dijo que estaba bien, bueno, me sintió, estaba súper frío, decía, y que descolorido estaba completamente. Y una semana más o menos fui con mi amigo y él lo que me dijo que también él a la semana se empezó a enfermar, o sea, de la nada, o sea, eso fue como en julio más o menos, de la nada se empezó a enfermar y dice que se sentía así súper decaído y que ya después, de que medio se recupera poquito, no mucho, fue cuando dice que empezó también él a sentir como que algo observaba, algo como que andaba atrás de él, así en todo momento, todo el tiempo. Y pues hasta ahí fue lo que nos ha pasado. Y pues la verdad, a él lo que le pasó fue, lo que le hicieron, pues lo llevaron con un padre. Él me dijo que me dijera a mí, pues mi mamá me dio de tomar agua bendita. Es lo que te iba a preguntar, ¿qué hicieron como sí. para salir de eso, no? Eso fue lo que hicimos. Oye, ustedes iniciaron, me decías, un programa de radio, sí. por internet. No, de videoblogs. Ah, ok. No, es que ese día pues sí nos salimos un poco de nuestro, lo que vendría siendo y pues lo que nos pasó, sí, nos acabó. Sí, fíjate que, bueno, me da mucho gusto que estés por aquí porque hay veces que algunas personas, yo creo que muchos de los que nos escuchan sí están pendientes y están conscientes de que es un programa que es serio, o lo tratamos de hacer con la mayor seriedad posible. Hay quienes piensan que es un juego. Esto me da gusto que hay gente que también lo intente hacer. No los invito a que lo hagan, porque al final de cuentas es lleva riesgos, ¿eh? Sí. Lleva riesgos y jugar con lo desconocido es jugar con fuego, porque no sabes qué puede pasar, ¿no? Sí. Te digo, hay gente que pues le ha pasado cosas, lo comentaba ayer, hay gente que a lo mejor no y por eso no lo cree, ¿no? Uh-huh. Pero a la gente que ha visto, que ha sentido, que ha escuchado, bueno, pues esas sensaciones y este programa, bueno, pues ha estado para eso, para gente como tú que esta noche, que es el último programa, pues viene y de viva voz nos cuenta lo que pasaron. Uh-huh. Fíjate que este lugar se quedó como pendiente a visitarlo, teníamos sí, un comentario de poder ir a ese lugar y soy bien honesto. Yo como que dije, no, este lugar no, y te digo por qué, porque a mí no me llamaba que tuviera algo, ¿no? Y se los comenté por aquí a mis compañeros, digo, es que no me llama mucho, ¿por qué? Porque sí está abandonado y algo, pero, o sea, como que no sentía que hubiera por ahí una vibra. Pero mira, ahora vienes tú y sin querer, sí. queriendo, tú hiciste una expedición en ese lugar y nos vienes y nos cuentas lo que sucede. Es un lugar que, por comentarios aquí de nuestros compañeros, pareciera que tiene un encanto o está encantado por el llamado jinete sin cabeza, ¿verdad? Ahorita yo creo que Mariano nos podrá hacer un comentario más, pero tú creo sí. que me ibas a comentar. Sí, no, pues es que es lo más extraño porque ¿cómo va a pasar? Ya ves que dicen que a las 3 de la mañana la hora muerta. Uh-huh. Nosotros fuimos temprano, fue... Eso era otra cosa, sí. Es así como si a esta hora pasa esto, ahora imagínate de noche. Por eso, de hecho, en Facebook tengo unos grupos de paranormal y cosas así. Me dijeron que ya no volviera ahí porque ahora sí, de plano, si volvíamos a ir, nos iba a ahora sí pasar algo peor de lo que nos pasó. Les comenté y todos lo mismo me dijeron, que ya no fuera, que ya no fuera. Sí. Y pues ahora, bueno, varias veces he pasado por ahí otra vez y pues nada, me quedo pensando. Se siente así como que a la vez como que miedo, pero a la vez también las ganas de querer volver a entrar a riesgo. Bueno, es un arriesgue, pero pues sí, algo como sí, que te llama. Ya cuando empiezas a buscarle, como que no lo puedes dejar. O sea, sí, es lo que yo le decía a mucha gente. Mira, hay veces que en las expediciones que tenemos, lo que les digo es, miren, vamos a disfrutar la noche. A lo mejor pasa algo, a lo mejor no pasa nada, a lo mejor ven algo, a lo mejor no ven nada, o sentimos algo, o a lo mejor nada. Pero bueno, en todas las expediciones que hemos tenido, por lo menos algún ruido extraño, alguna sensación, alguien del grupo la ha sentido. Y esto no quiero afirmarlo, pero sí confirma el que pues puede ser que alguien esté, o que existen otras cosas pues que están rodeándonos, ¿no? Uh-huh. No estamos por ahí solos. Digo, todo esto, todo el mundo se mueve por energía. Sí. Y por supuesto que energía debe de existir en todos lados. Sí, sí. ¿Verdad? Oye, bueno, pues yo te quiero agradecer muchísimo que nos hayas visitado aquí en cabina. Te veo hasta nervioso después de la plática, ¿verdad? Y pues mucho cuidado. Y sí, o sea, si ya hicieron algo después de lo que le sucedió, pues síganle echando ahí. O sea, sí es bueno buscar apoyo. Nosotros también, igual cuando vamos, no vamos solos. Siempre tenemos a alguien que pues le sabe un poquito más a esto, uh-huh, o más bien le sabe a esto, y él es el que nos da indicaciones, ¿no? De sí, qué hacer. A lo mejor, como dices, si nos traemos algo, pues después él nos echa en la mano por ahí. Sí. Entonces, cuidado ahí y suerte ahí con, sí, con los videos que están haciendo. Sí, no sé, gracias. Si quieres compartir el lugar donde pueden ver estos. Pues ahorita estamos en un proceso como de que no podemos mucho, por eso ahorita no hemos subido, ya ese casi fue el último video que nos aventamos. Okay. Y pues ahorita ya hasta después igual y les puedo mandar, bueno, un mensaje ya. Ya estaremos ahí en contacto y y pues si se sigue moviendo esa, sí, una tipo página, ¿no? Me imagino. Uh-huh. Sí. Pues le seguiremos echando ahí. Sí. Pues nos saludos y, pues diciéndoles dónde los pueden localizar. Sí. No, ¿sale? Sobre todo pues felicidades por el programa, porque sí, después de lo que me pasó, ganas y ganas de que ya empezara para venir y pues contarles eso, que pues para el próximo año te anotas luego y haz una buena historia lugar. Y seguramente nos vamos a algún sale, lugar, ¿sale? Pues, sale, gracias. Bueno, pues gracias a ti, gracias. Mariana, tú tenías algo de información acerca de este lugar, ¿no? Sí, mira, bueno, también desde hace mucho tiempo el lugar me llama la atención. Casualmente algunas veces tengo que pasar en la noche al lado del hotel. Y es un lugar, bueno, pues muchos lo han visto, es un lugar muy tétrico. Es un lugar como, pues que sí se siente como una energía media extraña. La leyenda que pues aquí corre es que en aquellos años, en los tiempos de la colonia, había un conde que era muy cruel con sus esclavos y sus dominios llegaban desde donde estaba la fábrica La Aurora hasta el charco del ingenio, que es donde estaba el ingenio, claro, que molía granos. Entonces él pasaba en su caballo todas las noches, día y noche, revisando a los esclavos. Pues subía desde la fábrica La Aurora todo ese camino de la presa del Obraje y subía hasta el charco. Bueno, ya él muere y como la gente lo empieza a acusar, él desde la noche a la mañana empieza a hacer como una fortuna. Él en realidad no era rico, sí, y ni siquiera era conde, pero de la noche a la mañana empieza a hacer una gran fortuna. Incluso se casa con una condesa y es como obtiene el título de conde. Uh-huh. Y pues tenía muchos enemigos, ellos lo acusan con la Santa Inquisición de que él tenía un pacto con el diablo y pues lo procesan y lo matan. En aquellos tiempos se creía que cuando tú tenías un pacto con el diablo debían de mocharte al momento de enterrarte, mocharte la cabeza y enterrarla en un lugar separado para que tú no volvieras como a levantarte, ¿no? Sí, claro. Entonces pues lo procesan, lo le cortan la cabeza, la entierran en diferente lugar. También incluso se dice que a su esposa la acusan de brujería y también se la lleva a la Inquisición y la mata. Uh-huh. Y pues desde entonces el jinete es el que vaga por ahí todas las noches buscando pues ahora sí como venganza y su cabeza. Lo más impresionante de la historia es que el lugar nunca, pues el hotel nunca pudo ser inaugurado, ya sea por una u otra manera, pareciera que tuviera como una especie de maldición, ya sea pues lo que fue la inundación de hace algunos años, que pues todavía no estaban apenas en proceso de construirlo y no se pudo. Muchos comentan que también algunos albañiles murieron en el proceso de la construcción. Digo, es como si el lugar estuviera maldito. Otra de las historias que me comentan es que en este puente que está enfrente de la Vasconcelos, sí, sí lo conozco, ahí lo que se ve es una mujer con un vestido señorial y con dos perros negros. Muchos piensan que es la esposa del jinete, del que jinete, también fue procesada, claro, y asesinada. Y bueno, la historia más reciente que tengo, como ya les comentaba hace unos días, yo trabajo ahí en el Charco del Ingenio, entonces una de mis compañeras vivía en lo que es balcones. Sí. Ella un día hicimos una reunión y se fue tarde, y dice que ella iba bajando y escuchó cómo venía un caballo, pero que no se le hizo raro porque pues pensó que igual era alguien que venía de trabajar o no sé. Uh-huh. Y en el momento pues lo que menos esperas es que algo pues sobrenatural se te aparezca, pero dice que lo vio pasar, no vio al jinete, pero vio el caballo negro que pasó pues a altas horas de la madrugada, entonces pues sí, tal vez era eso. Y sí se escuchan, pues en lo que es toda la presa del obraje, mucha gente ha comentado, se escucha el galopar del caballo, se ve la sombra, pero claro, sí, es un lugar muy interesante que tiene mucha historia. Pues sí, bastante interesante, y bueno, vamos ahorita ya con una llamada que nos teníamos en espera con Cristian. Cristian, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. A ver, Cristian, cuéntanos. Pues mire, le relato de algo que me sucedió con un amigo. Sí. Esto sucedió en Jardines, o no sé si en el fraccionamiento de Ignacio, no recuerdo bien el nombre. Ok. Pero es entre Jardines y el fraccionamiento que sigue para abajo. Venía en la calle paralela, desconozco realmente el nombre de la calle. Uh-huh. Venía con un amigo en esto de las 2 o 3 de la mañana, lo cual, más adelante en la calle que veníamos, vimos a una señora. Sí. Esta señora, pues se me hizo extraño verla a las 2, 3 de la mañana, realmente desconozco. Y bajó horizontalmente sobre la misma calle que nosotros veníamos, mi amigo y yo. Ajá. Contrario a la acera de enfrente. Después dobló en la siguiente calle. Yo realmente me entró curiosidad por ver a la señora tan noche y sola, lo cual nunca le, por ni un segundo de mi vida le quité la vista de enfrente. Uh-huh. Entonces la seguía con una mirada. Entonces pude darme cuenta que en la casa que ella se metió había una puerta y había una ventana. Entonces claramente vi cuando ella atravesó la ventana como si hubiera sido una puerta. Y pues sí, me quedé a 6. Sin que nadie la viera, sin que... Pues sí, atravesó la puerta, la ventana prácticamente. Sí. Esto sería mi historia. ¿De esto hace cuánto tiempo sucedió? Hace 3 años. 3 años. Y ya hasta el momento ya no te ha sucedido alguna otra cosa. Pues sí, hace 2 años, de hecho para estas temporadas, justamente días antes de noviembre, unos amigos estábamos relatando que si espantaban o que si no, que si creíamos en eso o no. Ajá. Y me dijeron que pues me retaban a ver si era, porque yo soy de las personas que no creía. Entonces me retaron y me dijeron, pues ¿sabes qué? Te retamos. Aquí en el Charco del Ingenio se dicen muchas historias, muchos mitos. Claro, y lo cual, pues, como buen retador y como, pues, no creían eso, acepté. Y fui, no sé si ubican la caseta donde, pues, después de la fiesta, bueno, en la fiesta del charco después, les hacen la comida a los apaches. Creo que sí, más o menos la ubico. Bueno, justamente ahí enfrente hay como una pileta, como un lavadero. Entonces nosotros íbamos caminando justamente esa noche sobre ese camino, lo cual en el lavadero vimos como una silueta blanca. Sí. Justamente sobre el lavadero, lo cual pues no tomamos en cuenta porque pues era lavadero, pero enseguida vimos como otra silueta blanca se apareció al lado de ella, de esta persona, bueno, de esta silueta. Sí. Pero lo cual, o sea, teníamos en cuenta, conociendo que somos conocidos aquí de Palmitlán, y pues conocemos el lugar, pues teníamos en cuenta que ahí estaba el lavadero, que ahí estaba la pileta, y pues no veíamos a nadie, solamente veíamos la mitad del cuerpo y pues, sí, una silueta blanca. Y de repente se apareció otra silueta blanca, lo cual eran dos, sobre lo que es la pileta y el lavadero. Sí. Pues nos sacamos de onda porque aparecía una silueta, se desaparecía otra. Y pues sí, nos sacamos de onda. Y de hecho incluso un amigo me dijo que pues eran siluetas blancas, que igual eran almas que pedían ayuda, pero pues la verdad yo no me quise detener a ver qué onda. Ajá. Pues sí, fíjate que la vez que fuimos, nuestro guía nos comentaba así, pues sí puede haber por ahí algunos seres, algunos espíritus que se manifiesten en ese lugar por todo lo que guarda en cuestión de energías y los elementos que ahí existen. Oye, bueno, pues te quiero agradecer tu llamada. Ok. Muchas gracias. Oye, disculpa, te molesto. Sí, dime. Un saludo muy especial. Lo que pasa es que mi hermana hoy cumple años. Adriana Espinosa. ¿Cómo? Y pues sí, quería mandarle saludos. ¿Cómo se llama? Adriana Espinosa. Adriana Espinosa. Sí. Bueno, pues un saludote. Y muchas felicidades para ella. Sí, más que nada me animé por ella y por su saludo. Muy bien. Al aire. Muy bien. Bueno, pues esperemos que en este año sucedan otras cosas y nos las cuentes el próximo año. No, okay, no te creas. No, que ya no le suceda nada. Ok, muchas gracias. Saludos ahí en cabina. Gracias a ustedes que nos llaman.